Oración milagrosa. Pídele a Jesús todo lo que necesitas para vivir mejor. Expiraste, Jesús, pero tu muerte hizo brotar un manantial de vida para las almas, y el océano de tu misericordia inundó todo el mundo. Oh, fuente de vida, insondable misericordia divina, anega el mundo entero derramando sobre nosotros hasta tu última gota. Oh, Santísimo Cristo crucificado, mi amado Señor, mi Redentor, mi Salvador, pan vivo bajado del cielo, alimento de nuestra alma. Acudo a tu corazón compasivo, pidiendo le des calma a mi vida. Dame tu luz para que las sombras queden atrás. Que tu justicia, sabiduría y verdad me guíen cada día, y tu amor me acompañe y me ayude en toda ocasión, para que todo lo que haga y diga sea bendecido en tu nombre, y ningún obstáculo ni mal detengan mis pasos. Cristo milagroso, con mi corazón lleno de esperanza, pongo en tu presencia mis lágrimas y tristezas. A ti, que nos envuelves con amor para que no estemos solos. A ti, que nos liberas de la aflicción con tu poder y gloria. Te pido, no me desampares en esta dura situación. Oh Señor Jesús, que aceptaste ser nuestro representante delante del Padre y pagar por nuestros pecados, ten piedad de mí, de mis pobrezas y sufrimientos. Que tus poderosos brazos y tu preciosa sangre me envuelvan y cubran y me den alivio en mis agobios. Que tus dulces ojos me miren con compasión y que tu generosidad sin fin me conceda el favor que te solicito a continuación. Pídele a Jesús todo lo que necesitas para vivir mejor. Que tu petición salga desde tu corazón, que inunde tu alma. Deséalo con confianza, con fe. Y si deseas reforzar aún más tu petición, escríbelo en los comentarios mientras continúas escuchando esta milagrosa oración. Mi adorado Jesús, sé que a veces no agradezco lo suficiente tu generosidad conmigo, pero sabes que te llevo dentro de mí y no te olvido. Te ruego con toda mi alma te compadezcas de mí. Dame siempre tu santo socorro para vivir en ti, en tu amor. Ilumina mi vida, llévame de la mano, camina junto a mí. Y sobre todo, perdona mis ofensas, mis olvidos y pecados. Gracias por redimirme, por limpiarme, por justificarme y santificarme. Muchas gracias por estar a mi lado, por siempre confiar en mí y darme tu auxilio cuando lo necesito. Desde tu casa celestial, envía a todos los que te amamos tu favor y santa bendición. Otórganos lo que te imploramos con humildad. No dejes que nuestras dificultades y adversidades se queden sin solución por más tiempo. Libéranos de nuestras tristezas, libéranos de todas nuestras ansiedades, porque contigo está toda mi fe y esperanza. Protege mi vida, apártame de cualquier daño, ablanda los corazones de quien desee mi mal y que tu divina gracia nunca me abandone. Amado Jesús, hoy te coloco en primer lugar en mi vida. Por favor, ordena mis pensamientos, ayúdame a establecer prioridades y tomar buenas decisiones.